Ministro, aprovecho para consultarle. Mañana, 18 de noviembre, cumple años el Galpón, la unidad de SIDA, de enfermedad de transmisión sexual del hospital. ¿Los va a ir a visitar? ¿Le va a anunciar que mañana, ya está en el organigrama? No, mañana tengo actividad con la Universidad de Comahue en Cipolletti. Es una actividad que veníamos trabajando con el hospital y mañana estoy allá. Pues se está trabajando en el otro tema, ¿eh? No se terminó, pero se está trabajando en el tema de armar para incorporar al organigrama. Se va a cumplir un año de la promesa el primero de diciembre. Sí, exactamente. ¿En qué se ha podido avanzar? No, son temas legales y administrativos, no hay otro tema, la decisión está tomada. ¿Y qué nos puede detallar respecto de lo que se ha podido avanzar de... No, tenés que hablar porque con el área legal. ¿Le surge a los trabajadores, fundamentalmente, hemos hablado con la coordinadora en varias oportunidades, ella teme de que algún trabajador decida abandonar el galpón y no tener el reemplazo para ese profesional? Digo, por eso es un tema urgente, ¿no? No, urgente en salud es todo. Claro. Yo le puedo decir que, según la visión de la gente de galpón, es urgente. Yo le puedo decir que hay 35 hospitales con guardia los 35 días que tiene tanto más urgencia que el galpón. Esto es parte de lo que un trabajo que hace el ministro y pone a consideración cuál es más importante, pero yo tengo las prioridades ya decididas. Esto no quiere decir que desconozca lo de galpón. La gente de galpón ya lo sabe y se ha venido reuniendo con colaboradores míos. Está bien. ¿Hay algún plazo para...? No, ninguno. ¿Puede ser dentro de una semana como...? No, ninguno. Está bien. Bueno, muchas gracias. Al contrario.